es una aplicación que ves televisión en directo. Todas las cosas que no haces en tu vida las vas a hacer solo porque están en el teléfono. No, sí, porque están en el teléfono. Yo no lo voy a hacer, pero no sabes nunca en qué momento vas a necesitar eso. Lo que me decía recién es que está viendo Twin Peaks en directo desde Mobdro. ¿Qué es Mobdro? Es la aplicación esta. Podés ver en directo. Yo lo veo 12 horas después. No, tarde. En lo Netflix, tenés que ver directo. Con un café en el sillón. Yo, el último lo 10 vi. 10 de la mañana. 2 horas después. 10 de la mañana, los lunes 10 de la mañana, me hago un mega café o un mate. Desayuno mirando Netflix. ¿Qué hay? 1 de la mañana ahí, en la compu, todo. A la 1 de la mañana, no. Lo ves en directo a las 10 de la noche. En inglés, que me pierdo la mitad y lo vuelvo a ver el otro día porque me perdí la mitad de lo que dije. Bueno, es otra cosa. Bienvenidos a. Bienvenidos a este podcast que vuelve después de una ausencia, una prolongada ausencia. En la que pasó de todo. Sí. Ahora vamos a contar todo lo que pasó. ¿Cuánto hace que no hacemos un podcast? ¿Un mes y medio? No, sí. Más de un mes. 2 meses, casi. Este tiene que durar 2 horas, entonces. Por lo menos, ¿hacemos 2 partes? ¿3 partes? Empezamos hablando de Twin Peaks. ¿Quieren que hablemos un poquito de Twin Peaks? ¿Qué es eso? Tenemos por ahí también un podcast exclusivo que ya va a volver en breve, esperemos. Está quizá lento. Antes que este. La producción del podcast está lenta. Viene lenta. Puro talento. Sí. Qué buena que está Twin Peaks, carajo. Ay, ay, ay. Estoy hecho un adolescente. Estoy muy contento. Me divierte mucho mirarlo. La verdad, hacía mucho que no me pasaba eso con ninguna serie, ¿eh? No sé qué. No, sí. ¿Qué se puede agregar? Pasa es, esto. Es ver una de Lynch nueva por semana. Sí, es un poco eso, pero también es. No sé, yo. Es que me pasa que entre nosotros hablamos tanto de Twin Peaks y se dijo tanto y se escribió tanto y leemos tanto que parece que todo lo que vamos a decir no suma nada, ¿no? Me da esa impresión de como. No, pero para los que no han escuchado Garmonbosia, nuestro podcast sobre Twin Peaks, o no escucharon también uno previo que hicimos, valga la recomendación de esos podcasts que hay que escuchar, quizá habiendo visto algunos de los episodios, ahí en cada entrada se avisa. Pero sí, creo que estamos en un momento clave para la historia de la televisión, del cine televisado, del cine seriado, el formato cinematográfico escindido y puesto en explosión en otro lado, o no, o simplemente en televisión. Bueno, no interesa, no hay una forma ya de medir esto, pero creo que estamos en un momento clave. En una transición que no vamos a entender hasta dentro de un tiempo, quizás. A mí me pasó cuando vi el episodio 8 de Twin Peaks. No, pero. Todo te pasa al ver el episodio 8 de Twin Peaks. Pero me pasó que me dieron ¿Qué como, no te pasó? Me pasó como me dieron ganas de salir al obelisco a festejar, ¿viste? Sí, como una cosa de celebración, de llamar a gente y decir, uy, boludo, sí. No sabes lo que acabo de ver. O sea, como cosas que no me pasaban hacía mucho, de felicidad, de decir, ¡guau! De gritar, no sé cómo. Sí. Comportamientos primitivos me pasaban. ¡Ahí tenés! ¡Guau! ¡Mirá! ¡Tomá! ¡Esto era! ¡Tomá, J.J. Abrams! Claro, eso como una cuestión de celebración interna, ¿no? Porque estaba solo en mi casa con la gata encima que me rompía las bolas, digo, pero me pasó eso, como de ganas de celebrar algo. Pero bueno, no sé qué decir. Es un poco lo que dice Pablo. Todo eso que dijo Pablo, lo dijo de esa manera porque entendía que ya lo estaba diciendo por 24ª vez y porque todo el mundo dijo lo mismo, ¿no? Lo de, no sé, los formatos o la televisión que nunca se vio, o la revolución televisiva, cinematográfica. La revolución será televisada, es esto. Sí. Pero yo quiero ir más allá de los adjetivos. A mí me parece. Y voy a decir otro adjetivo. ¡Hermosa! No, ¡genial! ¡Dislocada! Me llama la atención que, siendo una serie así morosa, donde Lynch hace lo que quiere con los tiempos, no se apura en contar nada. Se va al carajo. Se va al carajo a veces. Casi por todos los episodios. Pero así todo me parece muy divertido lo que estoy viendo. Eso es lo que me llama la atención. Me divierte mucho. Esa amorosidad y esas pausas y esos tiempos me hace reír. Así que, hijo de puta. Bueno, para eso tenés un personaje como Dougie Jones. Hijo de puta. Que Claro, casi todo lo que hace es divertido. Claro, pero a la vez. En los momentos de comedia, Twin Peaks es claro, pero, claro, pero a veces se va un poco al carajo porque Dougie Jones es como bueno, una especie de doble de. El agente Cooper. Un personaje que todos queremos ver como Cooper. Y Lynch nos hace. Te hace desear. No contemos mucho porque quizás los que estén escuchando esto no vieron, pero bueno, sí. Y te hace desear y te manosea el personaje, te manosea el recuerdo. Te lo escupe, los sentimientos que uno tiene por el personaje. Te lo pisotea, lo mea en la cabeza, todo, bro. Vejaciones infinitas. ¿Qué hijo de puta lo que hace con el pobre Cooper? El culo de Cooper. Acá, Dougie Jones. Por suerte lo abandonó, o abandonó ese costado humorístico. Hay un par de cosas que por suerte, no sé si abandonó, pero por lo menos hizo una pausa, que no me estaba molestando, pero. Estaba pensando que no vaya por acá. Sí. Este es el humor con Dougie Jones, el absurdo y todo, que frenó. Y otra cosa, que igual está y llegó a su peor momento, está arruinada el capítulo 8 por eso. La cuestión con las bandas, la música, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Para mí, el Señoras y Señores con ustedes, Nine Inch Nails. De Nine Inch Nails. Es un papelón, es una pena. Es un capítulo que es de punto 9,50. Porque no hace falta enrostrar al mundo, tengo a Nine Inch Nails. De hecho, hubiese sido mucho más interesante y más ingenioso si los presentás como un nombre ficticio y es Nine Inch Nails. Sí. Digo, es mucho más interesante. No, eso. Porque acá te empezás a preguntar, ¿cómo hacen los dueños del boliche para contratarlos? ¿Cómo hace ese barcito en ese pueblo abandonado con muy poca gente para contratar a Nine Inch Nails? Porque Nine Inch Nails es Nine Inch Nails, no es una banda de ficción dentro de la ficción. Y ahí es un problema, ahí como que rompe algo y es como una canchereada que está al pedo, ¿no? Igual sirvió que estuvieran ellos haciendo un poco de ruido, porque ya venían con muchas bandas de indie sensible. Sí, sí, sí. O sea, ya venía todo muy, no, muy a mí cool, lo que tranquilos. Me gustaba, yo no sé si, sí, terminó siendo indie sensible, pero yo lo que notaba al principio era que estaba reemplazando a la música de Julie Cruz por bandas nuevas similares, como que iba por ese lado. Y aparte, esta cosa de que tiene Lynch, que le encanta la balada 50, ¿no? Sí. La cuestión de los 50 y los arreglos que van para ese lado, que por más que sea una relectura, shoegaze, si querés, pero iba para ese lado. Y eso no me molestaba, me parecía coherente con lo que siempre vimos a nivel musical en la serie. Pero con Nine Inch Nails lo rompió. Me parece que se fue a otro lado, más allá de que me gusta que haya dejado 5 minutos de Nine Inch Nails. Por más que la banda a mí no me guste, pero 5 minutos de la banda tocando al minuto 10 de un capítulo también rompe con algo. Es como raro verlo en televisión. Todo, sí, todo, ¿no? Cómo está filmado. Lo único documental. Sí, es eso. Bueno. Es la única parte documental de esta. En especial de pero este coincide episodio. Que si se llamaba de otra manera. La banda en la ficción hubiese sido un poco. A mí no me dolió, a mí me dolió que esté el tema entero, porque me rompe un poco las pelotas. El tema era largo, pero. El tema es largo, no sé si está bueno, particularmente. Y eso me rompió las bolas. No, a mí lo que me molestó fue que no hubiera nada de acción, no apareciera ningún personaje. Aparece al comienzo, ¿no? No, pero mientras está la banda tocando. Ah, no aparece ninguno de los pibes. No te distraen con nada. Simplemente la banda filmada. Solo eso, claro. Es más, no sé si hay público, no sé, no recuerdo. ¿Hay público? Sí, hay ¿sí? público, están saltando. Ah, sí, que estaba la pregunta de si uno no era Dave Grohl, no sé si era con este show. Pero no era. Yo creo que igual está bien la presentación, por ahí podrían haber usado otro nombre, sí, no me parece una mala idea. Pero bueno, qué sé yo, le da production value a la serie. Es una canchereada para mí. Pero está bien con el chabón ese. Se la perdonamos. El chabón que lo presenta con una piña ahí en el micrófono. Como una cosa media rara. Un chabón Bueno, ¿cómo están los dos? Estamos tosiendo. Sí. Permítanme a mí. Estamos en el medio del invierno. ¿Qué pasa? Bueno, Twin Peaks, por suerte, yo y esto sí me repito una y otra vez, por suerte Twin Peaks es precisamente lo que esperábamos, algo inesperado. Para mí es más. No, quiero decir, yo lo único que esperaba de Twin Peaks es, o sea, la única cosa que pensaba que podía llegar a pasar en Twin Peaks es que no tuviera nada que ver con nada de lo que nadie esperaba, que es precisamente sí, eso. Sí. Qué esperanza. No, bueno, es que es lo que pasa con Lynch. Todas las películas de Lynch, todas las obras de Lynch son absolutamente distintas. Digo, cuando tenés algún dato, bueno, por ahí, o ves una película vieja que no viste, no vale. Pero digo, en el momento en el que fueron saliendo las películas de Lynch, saca El Hombre Elefante, si querés. El resto... Stray Story también. No, pero justamente, Stray Story es una de las que más llamativas. Ah, bueno, pero no tiene nada que ver con el resto de la filmografía. Por eso, es la, es quizá la película más extrema de Lynch, porque es la más normal. Sí, sí. Y la ves y decís, no tiene nada de Lynch. A bueno, mí, eso es lo más lynchiano de la película. Lo que me gustó de la serie es que se iba tan al carajo y se iba tan atrás que me hizo acordar a los primeros cortos de Lynch. Sí. Y me hizo acordar y me dieron ganas de ver Eraserhead, porque yo volví a ver, como estuve así enloquecido con la previa de Lynch, vi la serie de vuelta, vi Fire Walk With Me, y mientras miraba la serie volví a ver Mulholland Drive, Lost Highway, Blue Velvet y creo que nada más, y me dieron ganas de volver a ver Eraserhead. Bueno, es buenísimo que lo nombres. Este mes, julio de 2017, en el Malva están con la excusa del estreno de Blue Velvet Revisited, sí, que es un documental filmado durante el rodaje, o sea, son después de muchos años el director agarró todo el material que registró en Super 8 durante el rodaje de Blue Velvet e hizo una película con eso que está muy buena, sobre todo si a ustedes les gusta Blue Velvet. Y en el Malva van a dar en 35 milímetros Lost Highway. Si sabía, no hacía todo ese laburo ahora. Lost Highway, Blue Velvet y Wild at Heart. Mira, me pasó esto. Corazón Salvaje. Lost Highway me subió muchos puntos porque era una película que a mí no me había gustado tanto cuando la vi. Y me gustó mucho ahora cuando la vi. Y la que me bajó un poco, que para mí era una obra maestra espectacular, era Mulholland Drive. Me bajó un toque. Un poco, pero nada, me bajó un milímetro. Tampoco es que me parece más o menos, sino que me parece una gran película, pero la tenía como intocable, como insuperable. Y dije, no era tan insuperable. Y Blue Velvet se quedó ahí como la perfección. Sigue siendo la perfección. Para mí es la mejor película de todos los tiempos. Yo la vi en VHS hace tanto que no. Hay unos ripeos buenísimos de todo. Sí, está todo, sí, muy en Liberarte se consigue muy bien. Inland Empire no la volví a ver porque la vi dos veces en el cine. Me parece brillante igual. Y me la acuerdo mucho. La tengo muy, muy presente, entonces no la volví a ver. Ah, y Mulholland Drive. La vi en el cine y después, unos años después, me regalaron el DVD, pero que viene censurado. ¿Cómo censurado? Y hay ¿en parte, qué momento? Y en la escena, por ejemplo, Naomi Watts con... ¿Masturbándose? Con la otra chica. Sí, con la Laura Mocha. Herring. Sí. ¿No sí. Es Laura Herring? Bueno, esa Laura, está. Oh, maldición. Bueno, hay algunos cortes en esa edición. ¿Hay cortes? Sí. Mirá vos, que es la edición nacional. Sí, pero creo que todas eran así. Yo me fijé en ese momento, googleé a ver si era solamente acá, pero había quejas de muchos lugares del mundo. Ah, parece que la versión ya... Hay que ver esas películas en 35. Yo estoy ansioso porque esa película, Blue Velvet, se estrenó... ¿Y le dices que no la van a dar? No, se proyectó... no, bueno, pero no, en el Malva están pasando bueno, entonces, todo esto en 35, digo, son 35 milímetros... esa se proyectó en el Festival del Cine de Mar del Plata, esa copia en 35, sí. Y no pude verla. Jodete por trabajar. Y ahí. Sí, así que ahora ya se proyectó alguna vez en el Malva también, pero ahora este mes va a ser mi venganza, voy a ir a ver esa copia que... Bueno, al mismo tiempo, o me hace llorar de alegría. Un poco antes vi, y vos un poco antes porque se dieron el festival también el año pasado, The Art Life. Así que tuvimos, el otro documental, tuvimos sí. Unos meses lynchianos a morir. Sí, hay otro ciclo que está pasando también, otras películas que ellos sí creo que están pasando. Están completando el mes Lynch. Van a dar Inland Empire, creo que dan también Eraserhead y no sé si nos dan Mulholland Drive o algo así. O sea que dan buena parte de la filmografía de Lynch, se puede ver en sala. La de Jennifer esta Lynch. Es en la librería. La de Jennifer Lynch no me pasa a nadie, ¿no? Esa no me pasa a nadie. Tiene un par muy buenas. La no, no, pero él habla estoy hablando de Boxing Helena. Boxing Helena. No, esa no. pero bueno, nada, no se pierdan la posibilidad de ver en cine las películas de Lynch o ver las películas de Lynch donde sea. No se pierdan Twin Peaks, que me parece que es un evento, es algo que cambió, que está cambiando el mundo. A la hora que estamos grabando esto, ya se emitieron los primeros 8 capítulos. 8 episodios. Quedan 10. El episodio 8 es, de manera rutilante, la cosa más extrema que se debe haber hecho en televisión. No creo que haya algo así. Y como dato... les decimos que además de haber visto las dos primeras temporadas de Twin Peaks, es muy importante haber visto Fire Walk With Me, que sí, es la película que es posterior, que hay que verla después de haber visto las dos temporadas de la serie. Es muy importante ese orden. Y esta tercera temporada retoma más elementos de la película que de la serie en sí. También hay una película que se llama The Missing Pieces, Los Fragmentos Perdidos. No la vi esa. Que onda. Recopila una hora casi media más. Una hora y media. De material que quedó afuera del montaje original de Fire Walk With Me, El Fuego Camina Conmigo. Por lo cual hay otra película. ¿Pero esa qué onda? Y es muy importante. Porque apareció, eso es una película relativamente nueva. En realidad no es una película. Son como pedazos. Hicieron un armado de todas las películas, todas las escenas que quedaron afuera. Pero es relativamente nuevo eso, tiene 3 años. Sí, sí, ¿no? Salió en la. Cuando se editó la caja de Twin Peaks completa, salió esto como extra, porque también se incluía en la caja, creo. El Fuego Camina Conmigo. Es increíble ver cómo Lynch, muchas cosas que parecían caprichosas, tirada de los pelos, medio dichas como para parecer rarito, las retoma en la serie. Eso es lo que me años gusta. Después. Eso es lo que me gusta. Y las resignifica, y ahí te das cuenta que hay muchas cosas que había tirado que tenían una lógica 25 años atrás. Y eso es increíble. O sea, no hay una cosa que seguramente es azarosa, pero que no hay, a mí no me gusta dejarlo pasar, es que el último capítulo de la temporada 2, o sea, el capítulo 22 de la temporada 2, o el capítulo 30 en total, Laura Palmer le dice a la gente Cooper, nos vemos dentro de 25 años. Eso me parece, y 26 años después, o 25 años después se está filmando la serie. Digo, sí, eso, digamos. Obviamente no estaba pensado. Eso no estaba pensado. Pero es una hermosísima coincidencia. Pero sí, ¿no? sí, sin duda. No es una coincidencia. No lo es, absolutamente. Pero lo que sí está claro es que le llevó ese tiempo a Twin Peaks en convertirse en uno de los grandes hitos de lo audiovisual. Bueno, dejemos a Lynch, que ya hablamos mucho de Lynch, de Twin Peaks. Y pobrecito. Igual, a ustedes no sé si les pasa que qué difícil encarar otra serie después de haber visto el último episodio de Twin Peaks. No sé si. O encaran cualquier cosa. Normalidad. Yo como no miro series en general, no sé qué le pasará a Pablo. No me pasa. Pero no te sentís lleno, como bueno, para. No, porque. Prefiero ver otra vez este de Twin Peaks y repasarlo un poco. No se pisen. Lo que pasa es que al entender. Al entender que acabo de ver algo que está por afuera de la norma, lo tomo como eso, tipo, bueno, no puedo poner la vara tan alta para todo lo que miro. Ya está, digo, bueno, bajemos ahora y sigamos mirando, no sé, Fargo, que no la vi, pero no sé yo. Pero bueno, Better Call Saul. Better Call Saul es una obra maestra. ¿También? No? Es increíble esa serie. ¿La vieron? Sí. ¿Vos? Yo no vi la tercera temporada, vi las primeras dos. Ah, estás poniendo el día, más o menos. No, ya vi las dos. Muy la bueno. Tercera la veré en diciembre. Mejora, voy a ver Fargo. ¿Vos la viste? ¿Venís viendo vos? No, vi dos o tres de la primera. Te va a pasar como Breaking Bad, que la abandonaste y después terminaste mirando. Sí, seguro que sí. Pero Better Call Saul es una serie, muy muy buena serie. A mí me vuelve loco. Sí, es una muy buena serie. La verdad que cómo va construyendo los personajes, cómo va creciendo, cómo se van poniendo todo se va pudriendo, igual que Breaking Bad. Los personajes terminan siendo casi tan o igual de complejos que Breaking Bad, jodidos, hijos de puta. Es muy una serie muy tremenda y muy inteligente. Hay que ver la obra de Vince Gilligan. Ese tipo es un genio. me parece. Es el creador de estas series. Sí. Bueno, ¿hacia dónde quería llevar la conversación? No sé, solamente quería decir, bueno, ya hablamos mucho de Lynch. ¿Qué otras cosas vimos, escuchamos, leímos, soportamos o no soportamos? A ver. No recuerdo. Hace 2 meses que no nos juntamos y no sabés de qué hablar. Pasaron muchas cosas y yo no sé si vi mucho esto. Mira, yo en los últimos días vi algo que creo que vamos a coincidir un poco. Mucho de lo que pueda hablar, quiero decir. Pero cosas que no tienen nada que ver con el cine, digamos. Pues estuve viendo documentales de bandas. Sí. Documentales. De rock. De rock, sí. ¿Netflix o...? Sí, sí. Que están en Netflix. ¿Renovaron la cartelera? No. Me pasa eso. A mí me gustan los documentales de artistas de rock o de lo que sea, aunque no me gusten las bandas. Porque a veces me sorprendo. Así como acá hablamos en un momento de documentales de Twisted Sisters, de Journey, ¿de qué más? ¿De Def Leppard no habías hablado? No. Quizás sí, no me acuerdo. No, no vi documentales de Def Leppard, pero vi como documentales así, como de bandas que uno no escucharía. Sí. Bueno, vi documental sobre Eagles. No. Sobre Chicago. Yo me estoy quedando dormido. Y sobre Grateful Dead. Sí, igual. Vi los tres. Y me gustaron, obviamente, los tres. El de Eagles dura 3 horas y media. Y me sorprende la... Pero, ¿son hechos especialmente para televisión o son... ¿Se vieron en el cine? No tengo ni idea. Porque ver 3 horas y media de Eagles en el cine... A mí me gustaron mucho y me gusta la similitud que hay, que esto debe pasar con todas las bandas. Como que la línea de tiempo, los picos y las subidas y bajadas que tienen y los conflictos de las bandas son todos iguales. Todo es lo mismo, ¿sí? Primero terminan, todas las bandas empiezan con un grupo de amigos que hasta llegan a vivir todos juntos. Te hablo de Eagles, Chicago, Grateful Dead, todo lo mismo, ¿eh? Los Stooges vivían todos juntos. Como también vimos, esa la vimos. Pero acá los Stooges, los otros no son todos en la misma banda. Son muy distintas, de hecho. Sí, ya sé. Pero todos empiezan lo mismo, grupo de amigos, no les importa nada, nadie sabe lo que es el negocio de la música, todos componen un poco, hacen todo. Hasta que empiezan a aparecer uno o dos que componen. Uno que firma que empieza, más canciones, por ende gana más plata. Uno que empieza a ponerse celoso, uno que quiere cantar, pero porque está componiendo y se tiene que dar cuenta, o le hacen darse cuenta que no, que la voz principal es de otro. Ahí empieza a ver mala onda. Uno que quiere salir en medio en todas las fotos. Sí, bueno, otro que se droga, otro que... Es muy que interesante porque... Se voltea todas las modelitos. Las bandas que su historia es atravesada en algún momento por el comienzo de MTV... Es espectacular. ¿Por qué provocó MTV? Rompió muchas bandas MTV. Porque cuando no había, o cuando no se usaba el videoclip como instrumento de promoción, porque las bandas en los 70 tenían videoclip, pero era como una pata más artística de las bandas. Sí. Bueno, aparte de los discos, hacemos videoclips. Era como un objeto artístico, una obra de arte, no como instrumento de promoción. A partir de MTV empiezan a, bueno, eso, con eso promocionar los discos. Y claro, entonces empiezan el director de videoclip tiene que elegir a quién filmar. Bueno, aquí no, pero acá no hay ningún líder. Pero no puedo filmar a los 14 o a los 8. Tiene que elegir uno. ¿Y a quién elegimos? Y a Peter Cetera, que es el que canta estos nuevos temas de Chicago. Que no tenían nada que ver con los 10 discos anteriores, ponele. Podemos nombrar a Chicago, pues también podemos nombrar a Eagles, que el compositor y cantante era el baterista. Otro problema, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando aparece MTV, empieza lo más lindo, lo más jugoso, porque se empieza a pudrir todo, porque... Ese que era el bajista que estaba ahí metido entre los 12 nombres, de golpe empieza a aparecer porque es rubiecito y porque el director de cámara entiende que es el protagonista, porque es el más agraciado en cámara. Y el chabón se la empieza a creer y ahí empiezan los problemas. Y eso es genial porque se repite en la historia de casi todas las bandas. Y eso me llamó la atención. Al ver tantos documentales, se me mezclan todos. Bueno, yo antes que nada les quiero decir que cuando este podcast sea famoso... Solo porque yo sea el rostro del podcast, sí. No se tiene que poner celoso. Sí, ahora le vamos a decir al director de cámaras que... Explotando mi belleza. A ver, un close-up. Explotando. Estoy listo para mi plano, señor. Mira que lo de explotando podemos hacer... Sí, que explote. Lo podemos usar para... Explota, que es muy gracioso que digas esto de las bandas y yo me acordaba y de que se enfoque al más lindo. Y me acordaba de Cars. ¿Había un lindo ahí? No, pero además la cara de Rick Ocasek, que está muy lejos de pertenecer a algún canon de belleza, estaba en todos lados. Muy bien, esa, sí. Claramente tenían las prioridades bien puestas. No, y al ver estos documentales me di cuenta que Eagles es una banda que siempre me costó mucho escuchar, que nunca me... Sí, todas me interesaron, pero nunca me gustó. Y que sigue sin gustarme, que es imposible escuchar Eagles para está mí. Muy bien. Confirmar, más allá de que me gusta mucho el sonido de esos discos. Me parece increíble. Y acá en este documental hablan mucho de cómo se graban esos discos. Eso me encanta. Cuando no solo se habla de puterío, sino también de música y de producción. Los discos de Eagles me gusta mucho cómo suenan. Me parece casi imposible escucharlos. Chicago, en cambio. me di cuenta que me gustan mucho los primeros discos, porque Chicago era una banda de rock con vientos, más soulera y más groovera que otra cosa. No era esa banda que uno piensa que son baladas grasas de los 80. Ese era el muerto de Peter Cetera, sí. Cuando se la creyó y bueno, y conocimos todo Chicago por eso. Pero, sí. Che, pero ¿cuáles eran los hits de Chicago? You're the Inspiration, If You Leave Me Now y todas esas cosas baladas de Peter Cetera que hicieron, que igual estamos hablando del disco 16, 17 de Chicago, porque los discos de Chicago que iban, la pegaron en el iban 16. Por nombre. No, ellos eran una banda muy muy exitosa en los 70, sí. Pero el mundo, nosotros, lo conocimos por las baladas de los 80. Igual los discos de Chicago se editaban en Argentina en los 70. Sí, pero yo con... No, pero en los yo 70, creo, yo conocí primero a Peter Cetera. Bueno, pero y ahí con sus por eso, mega, bueno, por eso, pues no conociste Chicago. Exitosas baladas y ahí me tenés que cantar una banda llamada Chicago, bueno, pero no claro. Tengo un recuerdo de haber escuchado Chicago. No, claro, por eso, pero igual esos discos de hecho acá se veían mucho. Se veía, sí, en Argentina todo con una, la tapa era como un logo y un número. Parecido al de Coca-Cola. Sí. Así como la C gigante. Pero ellos no estaban en las tapas. No, en casi nunca. No, eran digo, diseños muy feos. Muy feos y todos eran Chicago y el número de disco. Sí. 12, 13, 17. De hecho, con el que la pegan en todo el mundo, así a nivel zarpado, con estas baladas de Peter Cetera, es con el 17, creo. Y él ahí cuando él se la cree y se va. Bueno, a mí me gustó mucho ver estos documentales. Son muy informativos. Pero 3 horas y media de Eagles. El de ese solo. No, mal. Los otros 1 hora y media acá. Ah, bueno, menos mal. Perdiste un poquito menos. Bueno, pero todos estos documentales creo que son... No sé si mejores, pero... Sí, un par de estos son mejores que el de Jarmusch de los Stooges. Digo, tampoco... Tampoco es una obra maestra esa película. Gimme no, Danger. No. Una película medianita. Que también, igual que esta, informativa. No, lo que tiene interesante son los nombres y las canciones. De quién están hablando. Y que está Iggy Pop ahí sentado hablando de... Y que tiran alguna anécdota simpática. ¿Sabes que a mí me parece inclusive hasta más atractivo cuando veo un documental de estos de bandas que no sé nada? De Chicago yo no sabía absolutamente nada porque nunca lo escuché. Ah. Y uno se va enterando de todo y hasta conociendo las canciones mientras mira el documental. Eso me gusta. Siempre y cuando el documental esté bien hecho, ¿no? Sí, bueno, pero sí, están buenos. Digo, hoy es como un formato recontra... recontra popular el del documental de banda. Sí. Creo que por año eso debe ser, no sé, muchísimos. Y en general, pocos tienen muchas más ideas que la simpleza de Talking Heads, gente hablando y material de archivo. No sé. Hay algunos que son brillantes. ¿No? Sí. Y hay cosas brillantes. También es complicado ser original, ¿no? A esta altura. Lo que pasa es que en general vos querés contar la historia de tus ídolos o de la banda que te parece que tiene que tener justicia o del sello que tendría que hacerse justicia o del estilo musical. Digo, me parece que va un poco por ahí. Pero sí, no todas están pensadas como películas, están más pensadas como documentos. Y si uno las encara de ese lado, es lo que decís. Sí, para mí te enterás de cosas. Valor. También no se esperaban que yo haya llegado a ver. Yo sé que. Sección rock viejazo. Yo sé que Eagles, Grateful Dead, Chicago, ¿no? Yo sé que tu umbral del dolor es singular, así que. Me interesó. Bueno, puedo agregar algo sobre documentales. Ya sí. Que Pablo mencionó a Talking Heads, me hizo acordar a Jonathan. Paran de toser, bro. Y bueno, perdón. Me hiciste acordar a Jonathan Demme. Pobre, y pobre se murió. Que se murió este año. Hace poquito. No es un documental, ¿qué es? Es un musical. Es un Tom Making Sense, uh-huh. Es una filmación recital. Yo voy a decir una cosa polémica. ¿Qué sobrevalorada está esa película? Bueno, y. Pero, ¿qué sobrevalorada que está esa película? ¿Te parece? Sí. ¿Por qué no te gustan los Talking Heads? Listo. Bueno, sí. Y entonces, la otra. Seguí viendo las tres horas de Eagles. No es que no me gustan. Estoy en un momento donde me parece una banda ridícula. ¿Qué? ¿Talking Heads? Hoy me parece una banda ridícula. Pero ¿por qué? No, no, no. Bueno, es para profundizar y hablar largo y tendido sobre por qué digo que es ridícula. Pero no lo vamos a hacer hoy. No, por favor. Tengo discos de vinilo, tengo discos de CD. Dámelos que escuché, yo los sabré cuidar. No, pero uno, viste, cuando tiene como una cercanía o un conocimiento de una banda, va cambiando su visión a lo largo de los años. Y hoy, Talking Heads me parece una banda ridícula. Bueno, Más adelante veremos. A mí lo que me pasa es que no puedo por ahí escuchar un disco entero de ellos, pero si me encuentro en algún lado que están pasando Stop Making Sense, no me va a pasar, en ningún lado pasa Stop Making Sense, pero si de casualidad, viendo un video de YouTube, veo que al costado está Stop Making Sense, por ahí hago clic y veo un cachito. ¿Qué, vos escuchás Talking Heads? ¿Que pones esas caras? Sí. ¿Sí? Te muestro mi reproductor. ¿Y sentís, te parece lo mismo que cuando escuchabas hace 20 años? Te muestro mi reproductor no y tengo eso. 77. O sea, salgo de la calle con 77. No, ese disco déjalo de lado. No, eso no es Talking Heads. ¿Cómo que no? ¿Qué es? No, el disco naranja no es Talking Heads. No. Es el mejor disco de Talking Heads. Claro, porque no es Talking Heads. Es el disco naranja y es también... No es Talking Heads. True Stories. Es otra banda. Bueno, True Stories tampoco, es todo lo que hay en el medio. True Stories es otra vez. No, el boludo, pero. O estás sea, hablando del ¿qué, disco del 17 te molesta, y el disco del 86. ¿Tapa con Eno? No, hay 7 discos en el medio. Me gustan todos. Ahora tengo 77, sí, ¿te pero. ¿Gustan todos? Yo cambio los discos. No digo que no te gusten, no digo que te gusten o no te gusten. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Tenés la misma visión de la música de Talking Heads ahora que hace 20 años? No tengo la misma visión de nada. Bueno, hace 20 años a hoy. Lo que sí. ¿No te da un poco de vergüencita ajena algunas cosas? No. A mí sí. ¿Pero por qué? No sé, capaz soy yo. Ritmo tropical. Por un montón de cosas, maneras de cantar, maneras de entonar. A mí me encanta. Eso bueno. Yo creo que es clave en todo. Sin hablar de los sacos, ¿no? Digo, eso es otra cosa. Ah, pero eso no tiene. Por eso, bueno, dije sin hablar de los sacos. Si vos hoy. Con la mirada actual, empezás a mirar a todos, hasta Elvis era un pelotudo, no, un salame. Actual, o sea, no, Elvis no era un pelotudo. Bueno, sí, porque no. Sí, y bueno, escuchá. Y si no era un pelotudo, porque se murió. Claro. Igual dicen que los discos en vivo son impresionantes. Que está acá en. No, lo que quiero decir. Bueno, el criterio es el mismo. Te puedo decir lo mismo de los de Talking Heads. Y es una cuestión de gusto. Si dejás el gusto de lado y si pones en perspectiva lo que en su momento significaban y por dónde iban. Yo voy a ser un primate. Así, digo, primate total. Hoy la sensación, lo que me genera un disco de Talking Heads es una sensación de ridículo y vergüenza ajena, nada más. Pero todo es subjetivo, independientemente claro de todo, sí. Sacarlo eso, de contexto no bueno, sé. Bueno, pero hay que animarse a decir algo. Si no, hablamos, siempre decimos, si no, todo lo canónico. No, no está bien. Talking Heads, Brian Eno, Estucci, todo está bien. No, agarrá no, la enciclopedia no, del rock y está todo, todo no bien. Diciendo, ver, todo ver, bueno, ¿eh? Vamos de nuevo. Yo dije que todos los joder. Yo dije que todos los discos de Talking Heads son buenos. No, estoy hablando de todo lo intocable es no, intocable. No, entonces no, está pero, todo bueno. Pero digo, yo estoy hablando de Talking Heads. Sí. Todos los discos de Talking Heads no son buenos. Es una banda que a mí tiene hace un decaimiento 20 años me parecían muy fuerte. Todos buenos. Bueno, tienen un decaimiento muy fuerte y mucho de eso tiene que ver toda la cuestión de Tropicalia que los va atravesando, no que tiene que ver con, una no con un periodo de. No, es una discusión. Lo que digo es una impresión que la quería tirar para que ustedes se peleen y me digan que soy un boludo. No, no, no, no, no, no. Pero, o sea, digo, 77 sigue siendo un discazo. Pero, bien, sí. More Songs About Buildings and Foods es un disco del carajo. Es increíble ese disco. Y todo lo que vos no te gusta de eso, a mí, yo. No dije que no me gusta. Sí, bueno, hoy no lo puedo escuchar. Hoy no el... lo puedo escuchar. Hoy me parece ridículo. Bueno. Hoy David Byrne me parece un salame. Hoy esos discos me parecen que están, no sé, en otra órbita. Quizás eso sea un valor. Yo, a mí me parece muy ridículo todo. Y los tengo ahí y no sé qué. Regálamelo. Yo disfruto mucho de los falsetos y las vueltitas. Yo no. En la voz de. Pero quizás de dentro Biden. De 6 años vuelvo y me parece brillante. Uno tiene esas vueltas. Y uno va escuchando. Hay música que yo escuchaba cuando tenía 23 años, 24, y me volvía loco. Y hoy no la puedo escuchar. No puedo. La otra vez. Julio Iglesias. Vimos a Slowdive. ¿Y? De lo peor que vi en mi vida. Sí, una banda que fui fan, pero enfermizo. Bueno, pero no es lo mismo hoy. Déjate de joder. No es lo mismo la dejate banda hoy joder. Que la banda tributo. No, no, bueno, un papelón. No sé, yo no los vi, vos sí lo viste. ¿Qué sí, opinás? Un papelón. No, a mí me gustó. Yo casi me muero de un papelón. Un papelón, pero bueno. Te está pegando el viejazo, boludo. ¿Te das no, cuenta? Al revés. A ustedes les gustan los viejazos. No. No, porque también me gustan las cosas nuevas. Está bien, bueno. No, no, yo, de hecho, cada vez que hacemos Radio Encerrados, siempre traigo temas nuevos, de bandas nuevas y qué sé yo. Es verdad. Lo que digo es que no dejo de escuchar las cosas que escuchaba antes. No escucho todo el no tiempo, por supuesto. Son críticos y van al librito de la enciclopedia y respetan todo lo que la enciclopedia absolutamente dice. Absolutamente no, y no sabés que no es nada. Así. Sabés que no es, sí, así. Es así. No, sabés que no es así. Todo lo contrario. Pasame la soda. Todo lo contrario. Vamos a otra cosa. No, sé bueno, por qué porque yo quería decir. Ah, porque la película ridícula es. No, yo quería recordar a Jonathan Demme. Sí. Un grosso. Por la de Talking Heads y también por la de Robin Hitchcock. Storefront Hitchcock. Que eso no también está muy bien. Es que está muy bien también. Mira. También es un es recital. Como de, es como la de Talking Heads, pero. En una vidriera, en un pub. En un pub chiquito, en Nueva York, está Robin Hitchcock tocando y atrás de él hay un ventanal y está en la calle. Un saludo a Penelas, que es fan de esa película. Nada más, listo, voy a recordar eso. Gran película. Y después, bueno, lo último que hizo, que yo no la vi, pero la última película que hizo Jonathan Demme, que estrenó, fue un recital de Justin Timberlake, de hecho. Mirá vos. No la vi. Que se estrenó en Toronto el último año. No la vi, parece. Los que la vieron me dijeron que es genial. Bueno, no sé si se enteraron. Para mí fue una gran noticia, la verdad, me puse muy contento. ¿Lo tienen a Peter Perrett? No. Peter Perrett era el cantante de The Only Ones, una de mis bandas favoritas de la vida. Que sacaron tres discos a fines de los 70, dos a fines de los 70 y uno a principios de los 80. Se separaron y después Peter Perrett hizo un par de discos con distintos nombres. Una banda se llamó The One y otra que se llamó England's Glory o algo así. Un disco con cada banda. Y desapareció, tuvo muchísimos problemas con las drogas. Hoy tiene 60 y largos. Y hizo su primer disco solista en su historia. Ahora, se acaba de salir. No me acuerdo cómo se llama el disco, no lo tengo anotado, perdón. Pero es muy lindo. Él siempre tuvo como una cosa muy Lou Reed en la voz. De hecho, él tuvo una banda. Creo que esa England's Glory es una banda previa a The Only Ones. Con la que sacó un disco que pasó sin pena ni gloria. O se editó después, no sé qué historia. Después de que The Only Ones sea famoso, se editó ese disco. Y imitaba mucho al Lou Reed de la Velvet, siempre. Hoy sigue haciendo medio eso, lo que provoca que sea muy parecido a Luna. Viste que Luna y Lou Reed están ahí también. Sí, sí. Y parece un disco nuevo de Luna, pero muy inspirado. A mí me encantó. Y en el disco tocan los hijos, creo, o un hijo. La verdad que está buenísimo. Peter Perrett se llama el muchacho, ténganlo en cuenta. Si no conocen a The Only Ones, busquen esos tres discos que son maravillosos. Canciones increíbles. Son únicos. Únicos, sí. Los únicos. Y el disco de Peter Perrett es muy lindo, la verdad que está muy bueno. Y me hizo acordar, es como si Luna se hubiese juntado y hubiese sacado un disco nuevo. Bueno, se juntaron y está por sacar un disco nuevo ahora. No, ¿en serio? Está por sacar un disco de covers. Bueno, eso ya me da la un típica, poco de miedo, sí. La no, gran Dean Warham. Yo la tengo. No, yo pero la Dean Warham, que es el líder de Luna, le gusta. Siempre tuvo esa cosa, ¿no? De hacer covers. Te gusta. Y van a sacar a la vez un EP de temas instrumentales. Galaxy 500. Es un año increíble en la cantidad y la cantidad de discos de bandas que queremos, no, claro. Inclusive bandas que queremos, que se respetan, que tienen cierto renombre. Habría que hacer un listado de todo lo que se editó fuerte este año. Fuerte, digamos que en otros momentos quizá hubiese sido muy significativo, además de los 5 discos que lleva hechos Marco Selec, ¿no? Pero digo, qué hijo de puta, yo no lo puedo seguir. No lo puedo seguir, no los escuché. Sí, sí, ya son. Ya exagera con la fórmula. Te cuento un cuentito y. Sí. Ese rapeo raro, ¿no? Sí, sí, está ahora. Bien, lo adoramos. Sí. Pero queremos volver a escuchar uno de tus discos. Cantá, Mark. Te adoramos, pero cantá. Yo vengo escuchando de un tema nuevo de Kozelek por semana por culpa de Spotify. Que tiene esa playlist que arma para cada uno. esa playlist personalizada. Ah, la de los lunes. La de los viernes. Descubrimiento y... Radar de novedades. Ah, no la escuché nunca. Que sale los viernes. Que son 30 canciones nuevas basadas en lo que vos escuchás. Ah, mira, ¿está bueno? Está bueno. Siempre tiene 5 canciones nuevas, en promedio, 5 canciones nuevas buenísimas. Y después el resto puede fallar a veces. A mí lo que me pasa es que me tira... Por ejemplo, agarra un artista, como ponerle Koselec, y durante 5 o 6 semanas me va metiendo en la playlist esta un tema diferente. Como para que vaya y escuche el disco entero. Pero con Koselec no lo estoy haciendo. Entonces me sigue metiendo temas así. Y como Koselec saca un disco cada 2 meses o 3 meses, vengo escuchando todo lo de Koselec sin querer. Tampoco es que lo escuche entero. Por ahí escucho un minuto y digo, ah, es lo mismo siempre. Y paso a otro. Y ahí me tira uno de Showcase ruso. Yo escuché discos nuevos que me gustaron, pero no los tengo presentes. ¿Escucharon la síntesis O'Connor? Ah, bueno, el disco de él mató un policía motorizado, me gustó mucho. Bueno, lo escuché todo. Sí, me gusta mucho ese disco. Me parece un gran paso adelante, una evolución en una banda que parecía que no podía evolucionar porque estaban cómodos y les salía muy bien lo que venían haciendo. Más allá de que el disco anterior era un paso adelante. El anterior era excelente. Con grandes canciones, pero estaba como seguía un poco atado, sí. Y esto es increíble. Es otra increíble, cosa. Increíble, increíble, increíble. A mí me parece que lo que se, aparte me parece hasta un disco valiente, si crees, porque vuelvo a decir esto, digo, es una banda que tranquilamente podía haber hecho un disco como los anteriores y le iba a ir muy bien y la gente le iba a encantar y iban a llenar 25 Nicetos y 3 Vorterix y qué sé yo. Y ojalá hagan un Luna Park, digo. Sí. Pero Chesona, por eso me parece un disco valiente. Un disco que no tiene casi distorsión. De hecho. Tiene, pero es muy sutil. No, hay guitarras distorsionadas. Pero muy poca, muy poca. Sí. Y era como la característica de la banda. Sí. Venía de ese lugar. Y tiene más arreglos de teclados o de guitarras limpias que de distorsión. Y hay 3 o 4 canciones largas, de más de 5 minutos. Justamente cuando una de las características de ellos eran que si eran largas, eran igual como muy directas, con letras muy cortas. Acá hay letras largas que dicen cosas. Sí. No son tan crípticas, sino que hay como más sentimientos en las canciones. Me parece muy distinto a con lo que venía haciendo y a la vez conserva la personalidad. Vos podés decir que es el mató. Lo escuchás y es siempre lo mismo. Y a la vez es muy distinto. Eso me parece genial, que conserve las dos cosas, la personalidad y un gran paso adelante a nivel arreglos. Y es, creo que yo siempre me doy cuenta que me venía equivocando, pero la tecnología provoca o hizo que yo creyera en algún momento que lo de grabar en determinado estudio con determinado técnico era todo sanata, que uno con un software o uno podía emular o copiar cualquier ambiente, cualquier equipo de sonido, que la tecnología hoy te falseaba todo. Y este disco te demuestra que no. Vos escuchás el espacio del estudio en el disco. Sí. Lo escuchás. Sí, sí. Lo escuchás en las baterías, en los equipos de guitarra, sin ponerme en medio en audiófilo. Pero digo, eso no tiene que ver también con el ingeniero. Con el ingeniero, sí, sí, sí, y con el productor. Lo hizo, ¿no? Eduardo Vergallo, que se fue con ellos. Pero viste que hay a mí me viene pasando mucho con las bandas nuevas, que más allá de estilos, escucho el software en el disco. O sea, todos los discos me suenan iguales. Porque no está buscado esto de el espacio en el lugar donde grabás. El hecho de que haya techos altos, eso cambia. Una batería grabada en determinado lugar, sí, sí. Que pongas los micrófonos de determinada manera, eso en el disco se termina notando. Bueno, otro y acá disco, me gusta. Otro disco que tengo encima en mi MP3 viejo es Blood Sugar Sex Magik de los Peppers. Y es tremendo, cuando escuchás ese disco, que para mí es un disco genial, aún hoy me parece un disco perfecto. Escuchás ese disco y es tremendo compararlo con los Peppers hoy. O sea, que hacen canciones prefabricadas, que inanes, que te chupan un huevo, que es todo y lo suena mismo. Todo igual. Suena todo igual. Pero este es un disco que está producido precisamente así. Está grabado en una casa vieja, en un estudio que es en una mansión, digamos. De espacio, ellos llevaron instrumentos poco habituales. Digo, y se nota, claro. Hicieron, el productor es Rick Rubin, que también los está produciendo hoy. Pero la diferencia es gigantesca. Cómo suena el cuerpo que tienen los sonidos de los instrumentos, las percusiones. Es como otra cosa. No, y el disco del Mató no suena a disco de rock. Bueno, eso suena a un disco brillante. De los 80. Eso es brillante. Tiene cosas que a mí me sorprenden, la verdad. Ese problema que lo tengo que escuchar ya, ese disco, la puta madre. Te va a gustar. Y tiene muy lindas canciones. No, más allá del sonido, digo, las canciones son muy lindas. Bueno, yo los vi en vivo la semana pasada. Ah, yo no pude ir. ¿Y? No, estuvo muy bueno. La duda era cómo iban a meter dentro del repertorio, ¿no? O sea, cómo iban a meter estas canciones dentro del repertorio y también los arreglos. Y la verdad que cuando estás ahí, no ¿incorporaron un percusionista, puede ser? Sí, había un chico más. Y cuando estás ahí, no te olvidás de eso. Te olvidás de que es un disco nuevo que se diferencia de todo lo demás porque todo tiene como el mismo sonido. No sé cómo lo hicieron, pero era coherente. Mirá. Lo bajan a tierra. Sí, totalmente. Pero deben pudrir un poco más, ¿no? Le da como más fuerza a estas canciones. ¿O? La base sí sonaba un poco más fuerte. Pero después no, después se notaban las sutilezas. Estaba bastante bien todo. Y el show, mucha gente, ¿no? Bastante. Yo igual estaba delante de todo sacando fotos y no pude ver hasta dónde llegaba la gente, pero me dijeron que sí, estaba llenísimo. Qué bueno. Sí. Una alegría, una banda que siempre apoyamos en Encerrados, que siempre nada. Que vimos crecer. Un saludo al Chango y compañía. Así es. ¿Algún otro objeto cultural que han consumido? Bueno, vimos todos muchas películas, ¿no? Yo vi un par de series. ¿Vieron Wilson? ¿Vos viste Wilson? No, todavía. Porque estaba para alquilar una. Estaba alquilar una copia de poca calidad y una copia de mucha calidad. Yo conseguí una de algo intermedio. Sí, yo la vi, pero si querés esperamos a que la vea Pablo, que es especialista en Daniel Claro, Klaus. Claro, sí. Porque... Sí, el próximo podcast. Yo la vi. ¿Leíste el libro? ¿Sabes qué? Lo ojeé o leí pocas cosas, no lo leí entero, sí. Entonces no lo puedo comparar. Eso me da bronca, porque me pareció, igual no vamos a hablar ahora, hablaremos más adelante, pero me pareció como muy sentimentaloide. Me sorprendió, porque Daniel Klaus es bastante jodido, un cínico hijo de puta. Y esto no me... El personaje es así, pero la película es como... Final feliz, ¿viste? Creo, no me lo acuerdo mucho. No me la cabe. Ahí con eso de contar el final, me hiciste acordar a una serie que todavía no la terminé de ver, segunda temporada, Master of None. ¿Vieron algo? Yo vi la temporada 1 y no vi la 2. La mitad de la temporada 1. Bueno, la 2. Parece que está mucho mejor la 2 que la 1. ¿O no? No. Así. Tiene, hasta donde yo llegué, creo que es el 7 más o menos. Es medio despareja, pero los capítulos buenos son buenos en serio. Son buenísimos. ¿Podemos ver esos solos? O no sé, sí, totalmente. Porque yo ya sé el universo de Master. Sí, no mires los de Italia, que es una pavada tras de otra, mucho lugar común, mucho ay, qué lindo que es Italia, qué bueno. Igual el indio ese es gracioso, el Ansari. Es gracioso. Sí. Hay un episodio de Master of None, segunda temporada, sí. Que comienza con el protagonista y sus amigos caminando y hablan de una película. Y uno dice, me pareció genial esa vuelta de tuerca que tiene la película en el último segundo. Y te caga la película. Y el personaje de Aziz Ansari dice, pero me estás cagando la película, ¿cómo puedo hacer? Bueno, pero no pasa nada si te cuento esto. Bueno, te estoy contando cuál es el giro. Y de ahí pasan, la historia pasa a otro personaje. Ese episodio es uno que sucede en Nueva York y son como historias de Nueva York. Sí. Son los protagonistas, no son los que protagonizan toda la serie, sino que son otros personajes que solo están en ese episodio hasta ahora. Claro, muy bien. Un tipo que es el conserje de un edificio, un taxista, que la otra parte que tiene que ver con esto es que el taxista se le suben dos chicas al taxi y una le dice, ¿viste esa película? Ese giro del final cuando tal personaje... ¿Dicen qué película es? No. No, es una película que no existe con Nicolas Cage. Okay. Bueno, y el taxista se queda pensando, no, llama a un amigo, le dice, me contaron el final de tal película que yo le quería ir a ver. Y después sigue el episodio y vuelve a aparecer todo este tema del spoiler. Y está. Es el flagelo de la nueva generación. Sí, a eso quería ir. Pará, me cagaste, boludo. Todavía es la nueva era. Puta madre. Si es la nueva era, ¿cómo sabemos ya eso? Y. Realmente, no sé si decir que es un flagelo, pero es. Sí, es una mierda. Pero vos no puedo creer que vos hayas caído en eso. Parecés un chico de 19 años, boludo. ¿En qué? Que te joda tanto la que te spoilean. No parezco algo. Un chico. No, no, no. No importa. No. Si alguien hace algo que dura determinada cantidad de tiempo, que tiene determinados giros en la historia que está contando, si tiene determinados detalles. ¿Qué te importa si alguien se muere o no se muere? El tema es cómo te lo muestran, ¿no? ¿Qué sé yo? No. Es como una novela. Para vos es como una novela. No. No. Sí. Vos tenés que dejar que la obra te sorprenda. Pero a mí las maneras si de sorprenderme entras, no es lo que le pasa al personaje. No. Si vos entras, no es lo que pasa. Es lo que pasa en la historia o lo que pasa o cuestiones que... Digo, si un artista se tomó el trabajo de buscar determinadas cosas que pasen en una obra, llámese una canción que tenga un jeite musical inesperado, llámese... una película, llámese una novela, llámese un cómic. El artista está queriendo que vos disfrutes la obra y está haciendo una construcción pensando en vos como espectador, virgen del conocimiento que él te va a dar o de las cosas que te va a contar. Yo lo que digo es que. Si vos entras sabiendo algo, no sirve. No te arruina nada. Te arruina. No te arruina nada. Sí, totalmente. No, para mí no. Para mí. Claro que hay datas que arruinan más, ¿no? Que te digan el asesino es tal. O que te digan, me gustó la escena en la que hablan de la lámpara, es distinto. Pero yo creo que la gente no mide bien, no sabe entender, en general, la gente en general, no sabe entender cuál es la diferencia entre decir algo sutil y contar cosas que no tenés que contar. Yo voy siempre al mismo ejemplo, y para mí esto es clave como ejemplo. Yo entré a ver... Sexto Sentido al cine sin haber visto el trailer. Sí. No había visto el trailer de Sexto Sentido. Durante 20 minutos reloj estás con que este pibe le pasa algo, pero no sé qué es. ¿Qué le pasa al pibe? ¿Qué es lo raro que tiene el pibe? ¿Cuál es el misterio detrás del pibe? Minuto 20, I see dead people, veo gente muerta. Sí. En el trailer es lo primero que te dicen. Sí. Los primeros 20 minutos de la película los cortás y no pasa nada si sabes esa data. Si vos entras sin saberlo, durante 20 minutos te estás preguntando qué es lo que está pasando. Pero estás hablando de una película. Te estoy hablando de un caso. No, su fuerte no, es no, porque, la dosificación de información. No, te estoy hablando de algo que es precisamente eso: dosificación de información. Cualquier otra película que te digan algo que. Están construyendo un suspenso, no el mismo suspenso por suspenso en sí, sino están dilatando decirte algo. Alguien que venga y te lo cuente te lo está cagando, y está cagando la película y tu experiencia como espectador virgen. Que se sienta a ver una película de alguien que tiene una intención de contarte X cosa al minuto 20 o al minuto 50. Si alguien viene y te lo dice. Está tentando contra vos como espectador y contra el artista y su forma de contar la película. Yo lo que digo es que si vos conocés esa información de antemano, igual, para mí hay un problema si vos igual no reconocés la habilidad del tipo, del director. Por más que vos sepas el dato, vos reconocés la habilidad del tipo en cómo lo hizo o no. Digo, no interesa. Y sí, no, porque, o sea, vos no ves una película por lo brillante que puede ser el tipo contando. No, pero para nosotros eso es clave. Digo, es un error pensar que yo por soy eso, distinto. Por eso el secreto de sus ojos para mí es una poronga, porque está mal usado, porque para mí no tiene buen manejo de la información, no sabe usar las herramientas y las usa de otra forma, importa, digo, quizá elige usarlas de otra forma, no lo sabremos. Bueno, ahora, pero a eso voy. Ahora, bueno, lo que una digo cosa es cómo la usa una y cómo la usa otra. Bueno. Y la información es igual. Si querés, no me cuentes de ninguna de las dos. O contame de las dos y yo me doy cuenta quién las usa bien y quién las usa mal. No, es que yo no se trata de que uno pueda ver los mecanismos. o que uno esté más acostumbrado a leer esos mecanismos como tales. Lo que quiero decir es que la obra es la obra, el espectador tiene que rendirse ante lo que le están contando, y si ya sabe algo, ya hay algo que está manchando la experiencia de ese espectador. Eso es, estamos de acuerdo, pero y no a mí importa, pero... a mí me interesa, y yo cuando puedo elegir, sí, no tengo ningún dato, elijo no ver ni siquiera los trailers de muchas películas. También yo lo que estoy diciendo, yo no digo, yo no voy al extremo, yo prefiero no saber, prefiero que no me cuenten, no miro trailers. Sí. Ahora, si yo miro el trailer o me cuentan, a mí no me arruinan nada. Obviamente se resiente un poco la experiencia, bueno, pero para arruinar. No, se resiente, para mí, te arruinan. No, a mí no me cagan nada, y para mí por eso no será extremo, no por será eso algo que voy te a duele, la exageración pero... del no me cuente nada, el spoiler, alerta spoiler. No, son todos unos boludos, no pasa nada. No son todos unos boludos. Sí, no, porque sí, vos no, no, no, a ver, lo que no, quiero decir, no, lo que quiero es decir mejor es mejor no saber. No. Ok, listo. Ese es tu punto de vista. Si el punto de vista del otro es no quiero saber nada, ¿por qué no lo vas a respetar? Está me bien, parece bueno, una pelotudez. No. Yo te cuento esto y cagate. No, te cagué tal pero, cosa. No, no, el que hace eso es un boludo. Bueno, pero el hay que gente que lo hace a propósito. Que lo cuenta para cagarle a hay gente que ve una serie que está todo el mundo mirando y pone se murió tal. Y bueno, decís la concha, toma. A veces hay que cagarlo a trompadas. Obviamente, digo, que hay que cagarlo a trompadas. Pero digo, estoy siendo extremo en los ejemplos. Pero hay gente que lo hace desde otros lugares por torpeza, por maldad, por falta de conocimiento de los intereses y gustos del otro. A eso me refiero, que si alguien prefiere no saber, ¿por qué le vas a cagar las cosas? O, bueno, eso es bueno, cosa. Está eso lleno de cagadores, de spoileadores seriales. Sí, que es algo que antes no pasaba. Bueno, a mí me cagaron lo de Laura Dern en Twin Peaks. Sí, bueno, se lo estás cagando a todos los que están escuchando esto. Pero ya lo saben, boludo, va. Ya pasaron bueno, ocho episodios. No, es otra cosa. ¿Cuándo es spoiler y cuándo deja de ser? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Vos hablaste de Sexto Sentido. La gente que no la vio se la cagaste. Sexto Sentido la dan todos los días en todos lados. Bueno, igual hay gente que no la vio. Bueno, esto pasó. Perdona al que lo haya cagado. Estoy seguro de que nadie que escuche esto... Pero, y si sí, por favor escríbanlo en los comentarios. Momento, igual esto es un debate que se ha hecho muchas veces. Pero digo, ¿cuál es el momento en que deja de ser spoiler? Bueno, esto pasó... Lo vi en un sitio norteamericano el lunes a la mañana. El episodio de Twin Peaks. Seis horas después de la transmisión. 12 horas después después de la transmisión. Sí. Yo ya había visto todavía. Claro. Y veo una foto gigante ahí en Twitter de Laura Dern con la peluca. Sí. Eso es para hacer una denuncia en, sí, en la sociedad anti-spoilers. Qué bueno, asociación anti-spoilers. Antes había spoilers. Yo recuerdo igual, pero eran cosas muy puntuales. Recuerdo la película Forrest Whitaker, la película polémica. El juego de las lágrimas. El juego de las lágrimas, exactamente. Recuerdo que había gente. ¿Sabes que no la vi? Bueno, hay todo un truco al final, el no pito, lo vamos a contar. El pito. Yo la vi, yo la vi sin saber nada y me sorprendí, mirá vos. Bueno, ¿ves? ¿Sabés qué hacían acá la gente que estaba indignada con el giro final? Había gente al final, Bueno, con el giro, bueno, con el giro. Qué feo que era ese tema de Boy George. Era malo, ¿no? ¿Qué hacían? Iban a la puerta del cine y decían. O sea, se quedaban en la puerta del cine y decían. ¡Bla, bla, bla, bla! Nah. Sí. Y hubo gente que se cagó a trompadas, literalmente. No, porque te. Trompada. O sea, que los pelotudos que te cagan las cosas existieron siempre, eso está pero claro. Es distinto, pero ahora, yo creo que eso tiene mucho que ver con las redes sociales y con la inmediatez. Yo y también, perdón, con la cantidad de propuestas, pero además con otra cosa. Que hoy la gente no se junta como se juntaba antes para ver series, para ver. Entonces, pasaron a ser experiencias más individuales. Yo no señalo que el que te spoilea. Está en su derecho, no está mal. No, yo eso lo sigo condenando. Yo lo que señalo es la exageración del ¡no! ¡No me cuentes nada! ¡No! ¡No! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Dejate de romper las bolas. Eso es lo que para mí es una exageración. No hay que spoilear, no hay que contar, y menos si hay como una intención jodida de cagarte algo, alguien que no. Digo, pero yo lo que señalo es Mueren la desesperación putos por el no spoiler. Déjense de romper la bola. Está bien, bueno, ese es el problema de la serie, es que la serie casi que no importa cómo están contadas. Es una novelita. No. Bueno, depende de la serie. Depende de la serie, claro. De hecho, estamos hablando de Twin Peaks, de Better Call Saul, que no es eso. Sí, pero en general, viste, ay, no me cuentes, cuentes si en Game of Thrones matan a todos. Pero precisamente. No, rompa la bola. ¿Qué te cambia que maten a dos o tres? ¿Qué te cambia? No, bueno, depende. No, boludo, depende que maten. Depende. Che, y sí. No sé, nunca vi Game of Thrones. Bueno, no, ¿cómo que no viste Game of Thrones? No. Depende. Hay un momento ahora vuelve, la semana que viene. Bueno, yo vi Game of Thrones y a mí me contaron que en un momento, en una fiesta, matan a todos los personajes. Lost era un sueño, ¿qué era? Lost se puede decir, hoy estoy indignado particularmente porque hoy salió la noticia que ahora en un Comic Con... Estaban muertos, eso era, estaban muertos. Estaban en el Purgatorio. En el Purgatorio. Que es peor. Sí. Salió la noticia de que se va a hacer un panel de Twin Peaks y el moderador es el pelotudo de Damon Lindelof. ¿Quién es? Uno de los culpables de... ¿En serio? ¿Uno de los guionistas de Lost? Sí, culpable que, de Leftovers. Que después hizo Leftovers. Sí. Cuya segunda temporada es una gloria absoluta. Creo que también es un elemento muy interesante de... Esta hora es muy buena. ¿Y cómo terminó la tercera? Que fue la última. No hablaron, o sea, muy bien de la tercera. Se terminó. ¿No? Es malísima la tercera. Es malísima y es increíble que ese mismo equipo haya hecho la segunda temporada. Sí. Si puedo darles un consejo de corazón a todos ustedes ahí afuera, vean... La primera con paciencia, la segunda con intensidad, porque seguramente les va a gustar mucho. La primera con mucho café. Y no vean la tercera temporada de The Leftovers. Háganse el favor de dejar la saga ahí. No puede pasar eso con la serie. Que tiene un cierre, tiene un cierre que puede llegar a ser el cierre de la serie. ¿Vos la viste la segunda? No. Está muy bien. O sea, la segunda temporada es brillante. La tercera temporada, ¿para qué la hicieron, hijos de puta? Y además... con ecos a el final de Lost. O sea... No voy a decir nada más que eso, pero también, así, unas cosas que decís... Estás construyendo todo un universo, un misterio, un qué sé yo, y lo resolvés de una forma pelotuda y que es una falta de respeto. Y eso es Lindelof. ¿Estaba muerto? Eso es el hijo de puta de Lindelof. No, no estaba muerto. Pero de Blanco no estaba muerto. No te puedo decir. Pero decime que no, después apretamos spoiler y te lo spoileo. Spoiler, no me cabe. Pero, spoiler. No, esta spoileámela tranquilo. No, yo la quiero ver. Alguna vez la voy a ver en la vida. Alguna vez en mi vida la quiero ver. No, vean la segunda temporada que es brillante. Con 90 años en el geriátrico. La segunda es brillante, en serio. Miren película, déjense de ver boludez. No. La segunda temporada de Leftovers es brillante, realmente. Miren películas del 80 para atrás, no rompan la voz. Ah, eso, yo quería hablar de esto. A veces los milagros existen. ¿Es poco? Sí, dame un vino así. Garpa el portillo este que trajiste, ¿eh? Sí. ¿Vos lo querés? No, yo tomo soda. Bueno, otra cosa. Si es que quedó algo sin tos. Soda sin tos. Los milagros existen. A ver. Y la prueba de eso es que se esté distribuyendo la edición española de un cómic que me parece muy interesante, sobre todo si a ustedes les interesa el cine. Se llama Filmish, un viaje alrededor del cine. ¿Cómo se llama en castellano? Un viaje alrededor del mundo cinematográfico o algo así. Pero el nombre es Filmish, el autor es Edward Ross. Siguiendo un poco la estructura narrativa que emplea Scott McCloud en Understanding Comics, Entendiendo los Cómics y otras obras que ha hecho, donde explica el formato a partir del formato mismo, explica qué es el cómic, cómo es su lógica, de dónde viene el... O sea, utiliza un montón de conceptos de teoría dura, bajados un poco a un lenguaje un poco más cercano al lector común, digamos, y explicando cuáles serían las implicancias del cómic en sí. En este caso, Edward Ross, un inglés, hace lo mismo con el cine. Sí. Se pone a él mismo como personaje y nos cuenta un montón de detalles. El libro está dividido en capítulos, entonces, por ejemplo, en uno habla sobre el cuerpo. El cuerpo y su representación en el cine. Obviamente habla de Cronenberg y cómo usa los cuerpos para hacer horror, el body horror de Cronenberg. Habla también de los decorados, entonces aprovecha y habla de el viaje a la luna o de las películas de Kubrick y el uso del espacio. Es un, como un, una gran clase de cine hecha en historieta, donde se ven cuadros reproducidos, o sea, dibujos de historieta, reproduciendo segmentos de fragmentos de las películas y pensando y repensando cómo el cine nos habla, cómo son las herramientas del cine, y etc. Es una obra muy interesante, muy muy interesante, con un muy buen lenguaje, muy bien construida. ¿Cómo se llama? Se llama Filmish. Filmish. Está en las librerías amigas. ¿Tenés? Y en las enemigas también, y está 270 pesos. ¿Tenés link? Y tenés el link también. 270 pesos, boludo. Que es un poco, regalo para un libro, un cómic de contundente presencia. Recomiendo fuertemente Filmish, me parece que es la gran novedad en librerías en este momento, en especial por ese precio. Y además me sorprende que se haya, que haya llegado acá. Yo tengo uno que me regaló mi hermana, gracias a mi hermana por el regalo. Y justo un amigo lo vio y bueno, al verlo nos enteramos, lo empezamos a buscar, nos enteramos que se había empezado a distribuir ahora, hace un mes atrás, menos. Les recomiendo una, otra y otra vez Filmish. Mirá lo que salió para terminar, ¿eh? Te voy a mostrar esto. Un libro que sacó Anagrama de la serie Crónicas, el libro de Viv Albertine, que es una de las chicas de The Slits, la banda de chicas que sacaron un solo disco. Ropa, música, chicos. Este libro se editó en Estados Unidos hace un año o poco más. Y ahora está en español. Y se editó en español y está acá. Está en las librerías. Está un precio Anagrama. Sí, precio Anagrama. 550 pesos. No lo tengo todavía. Creo que lo voy a tener. Y lo voy a leer. Y cuando lo lea, lo vamos a comentar. Y te juego lo que quieras, que la traducción es una garlomp. Posiblemente. Te lo pongo con L. Sí. Garlomp. Bueno, ¿algo más para acotar? No hablamos de Okja. Okja. No vi Okja. No, es Okja. Okja. Oja. No, es Oja. Rara, mira, yo la vi. ¿Vos la viste, Jota? No, al final no. Y la pronuncian raro en la película. A mí un amigo conocedor de la cultura coreana me insiste en que es Okja. Bueno, Okja. La nueva película de Bong Joon-ho, estreno mundial en Netflix. Película familiar con un personaje de una nena y un chancho gigante, con una fuerte crítica a las multinacionales, los experimentos de las multinacionales y experimentos con los experimentos en pos de la comida. Sí, no hay palabras muy específicas y puntuales, y la película está bastante bien, pero teniendo en cuenta que es de Bong Joon-ho, las películas que hizo ese muchacho, Memories of Murder, Snowpiercer, The Host, Mother, grandes películas, pero muy buenas. Teniendo en cuenta eso, es su película más floja y una película menor dentro de su filmografía. Hay que decirlo. Sí, a mí y para mí está arruinada por las actuaciones de Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal, que están en modo payasesco. Están como dos tonos arriba. Insoportables. ¿No? Sí. Ya en el trailer que sí vi, ya se los ve ahí como muy, sí, muy, muy histriónicos. Sí, muy demasiado. No está, está bien la película igual. A mí me gustó, pero con todas estas salvedades, ¿no? Sí, bueno, hay gente que la odia mucho, gente que la más o menos mucho. Yo estoy más o menos neándola. Yo tengo una última recomendación muy interesante, que es un podcast hermano. Se llama Sonido Bragueta. Y es el trabajo conjunto de un argentino, el señor Gustavo Sala, amigo de la casa, amigo de la entrepierna de todos los que estamos aquí. No, de la mía. Y el uruguayo Ignacio Alcuri, un muchacho que le va en saga en cuanto a demencia a nuestro amigo Gustavo. Ellos dos están haciendo Sonido Bragueta, que es un podcast que ya tiene varias, varios episodios. Se puede escuchar en Mixcloud, pero además de eso, también de manera bien sencilla, más allá de que están en redes sociales, están en Twitter y en Facebook como Sonido Bragueta, también los pueden buscar directamente en Google como Sonido Bragueta, un nombre bastante llamativo. Y me gustaría poder tener palabras. ¿Parece uno de los nuevos CBU? Sí. Sonido Bragueta. Me gustaría poder tener alguna palabra para definirlo. Pero no hay ninguna. Es un delirio tremendo. Todas las emisiones duran una hora. son ellos dos hablando boludeces muy graciosas, a veces muy zarpadas, pero con el delirio como única regla, que ni siquiera es una regla, son dos personas que no pueden consigo mismas, y el entusiasmo los lleva a decir una cantidad de tropelías que no tiene fin. Recomiendo fuertemente para los que tengan ganas de reírse, Sonido Bragueta, es una experiencia que van a agradecer sin lugar a dudas. Sonido Bragueta Podcast, es el episodio. Ahí está. Bueno, nos vamos con eso. Adiós. Chao.